Debater en Irola Irratia, el primer lunes de cada mes a tal hora, en la 107.5. Torri, ya estamos aquí otra vez en Debater, lunes 29 de noviembre a tal hora. Si tienes sintonizado es que eres el puto o la puta jefa. Y estamos hoy, en un, ya no sé qué número de programa es, pero esto ya ha arrancado, ¿vale? Debater ya es una realidad. Y hoy tenemos un tema que podíamos haber utilizado antes, pero todo lo hacemos a nuestro ritmo. Y es el tiempo como tal. Como tal significa, pues, que puede ser el tiempo que hace, el tiempo que pasa, el tiempo que un poco compartimos, el tiempo que disfrutamos, el tiempo como tal. Si seguís nuestro programa, recordaréis esta canción, Alcohol Jazz, que la descubrimos gracias a nuestro programa El Alcohol, como tal. Y la verdad es que mola muchísimo. Y pues hemos querido mantenerla porque es que, joder. Es una maravilla. ¿Cómo no? Estoy haciendo mi pequeña intro. No es establecida. Cada vez hago un poquito lo que me da la gana, pero no venimos aquí a hablar del tiempo filosóficamente, ni tampoco a daros la clave de la vida, ni nada. O sea, no somos inteligentes. Para eso está Crítica, que es un programa de la Irola, que es muy guapo, de filosófico. Nosotros estamos aquí para hacer la coña. Y bueno, pues para eso tengo aquí a mi compañero Doro. ¿Qué tal estás, Doro, tío? Bien, muy bien. Y además muy contento de que vayamos a tratar un tema que es de actualidad, que es el tiempo. El tiempo está todo el rato, es permanente actualidad, y además no vamos a hablar del tiempo, como tú bien has dicho, como pues si llueve y tal, porque ese paso ya hay que ver el telediario. O sea, ahora tú pones cualquier cadena del telediario y solo es nieve en Navalcarnero a 500 metros, o sea, ya sé el tiempo que hace si me asomo a la ventana. Yo creo que el periodismo de la televisión está para que te enseñen cosas que tú no ves por tus propios ojos, o sea, para saber que si hace frío ya estoy yo. Ya está. Y entonces, para hablar del tiempo, pues que estén otros. Nosotros vamos a hablar de lo que nos dé la gana y a pasar el tiempo. Bueno, lo que sí podemos hacer, antes de nada, es dar una crónica del tiempo en Euskal Herria. Para eso tenemos a nuestra corresponsal María Villalón, que nos va a contar qué tiempo hace en Euskal Herria ahora mismo. Fíjate que no es lunes hoy, estamos grabando en otro día, pero me la juego a que el lunes va a ser este mismo clima. Bueno, pasamos a María Villalón. ¿Qué nos cuentas, María? Y las aceras están mojadas. Pues eso, María sabe lo que pasa en Euskal Herria. 99%, o sea, no lo hemos mirado, pero es que me la juego a que llueve. María, que es malagueña, ¿sabes? O sea, me flipa que una malagueña haga, claro, un tema, llueve, y para ella es noticia. ¿Sabes? Para ella en Málaga es como, ¿de qué escribo, coño? Pues es que está lloviendo una vez al año, ¿sabes? Los dioses que nos mandan ahí algo hemos hecho mal o bien, para las cosechas. Y lo que, bueno, no he añadido, pero va a empezar a sonar ahora, ¿vale? Lo que hemos decidido hoy, como hablamos del tiempo como tal, pues creemos que una buena... un buen hilo musical de ascensor. Sí, porque en el ascensor, ¿de qué se habla? Eso es. Del, mira, tiempo. Es que el tiempo. Aquí está. Dime que no es puro ascensor, o sea, sí, puro elevator. ¿A qué piso vas? A mí me encanta hacer esa broma en el ascensor del metro. ¿sabes? De montar y, perdona, ¿qué piso vas? Y una vez un pavo me dijo como, no, al de... ¡Ay! Era una broma. Como que se dio cuenta, ¿sabes? En el momento. Estuvo guay. ¿Y qué decir de las pegatinas de los... de los revisores de ascensor? Tío, esos son... Hostia. O sea, es como las cuevas, ¿no? De... ves ahí pinturas rupestres, ¿eh? Sí. Son, es maravilloso, yo, eso. La verdad que en mi casa ahora... bueno, yo la vida, mi vida con los ascensores, tú ya la conoces un poco. Sí. He vivido toda mi vida, me he criado en un quinto sin ascensor. Y después me mudé a un bajo con ascensor. Y claro, era como... ¿sabes? Yo qué sé, pues subía y bajaba por vicio, porque yo qué sé, ya que pago la comunidad. Y, ¿no? Y el mantenimiento del ascensor, ¿sabes? Claro, el mantenimiento y está pagado. Y eso demás, es. Claro, claro. Y la verdad que era un poco. Era una putada, tío, porque claro, yo vivía en el bajo y la gente, cuando. O sea, todo el mundo iba al ascensor. A mí me venían a entrar a la vez y me, como que me llamaban y digo, no, que entro. O sea, me decían, subes, no, entro. O sea, entro aquí directo, ¿sabes? Es que realmente la puerta del ascensor y tu casa están enfrente. No, estaban al lado, pegadas. Sí, por eso. Claro. O sea, no sabes si estás esperando a entrar en casa o esperando al ascensor. Claro, esa es la historia. Y la verdad que encima era, o sea, para mí fue un cambio de, teníamos un quinto sin ascensor y toda la vida soñado con un ascensor y ahora cuando lo tengo, vivo en el bajo, que no me vale para nada, ¿no? Y era el bajo N, además. Era un bajón, o sea, es que luego, una cosa que también quiero comentar sobre eso es que agradezco mucho a la pandemia que haya hecho que solo se puede subir de una persona a una persona en los ascensores. Porque sí. A mí ese momento me parece súper incómodo estar compartiendo un espacio muy pequeño con una persona en la que le he saludado, esperas 10 segundos en absoluto silencio y luego te despides y además... cuando te despides es repetir, o sea, me pasa mucho que repito lo que ellos me dicen y viceversa, es decir, si digo hasta luego me dicen hasta luego, agur, me dicen agur, es como que repites lo que te han dicho. A mí me pasa bastante, o sea, yo o sea, fíjate, te lo digo, o sea, si yo digo agur, el tío me dice agur, si me dicen agur, yo digo agur, es como que no me da para pensar otra cosa. Y a lo que voy, que la pandemia ha hecho que ya hay que subir de uno en uno, entonces ya sí. No, es que no me gustaba a mí subir con gente los ascensores. Ya no hay discusión, ¿no? Ya también... pues somos muy habladores y a mí me salía como tener conversación, pero sé que no pega. Es verdad que los hilos musicales puede que estuvieran para acompañar ese rato incómodo entre vecinos. Ahora que vas de uno en uno no hace falta, no, realmente. No. Pero es que este hilo musical, si nos callamos un momento, se oye. Da como esa sensación, esos ascensores de que tienen una pantallita con el tiempo. Que es que además ya te incitan a que hables del tiempo, ¿no? Y las noticias. Que además, el tiempo. Es que aquí el tiempo, yo es verdad que, no sé, no hablo mucho del tiempo, pero con mi abuela, por ejemplo, a mi abuela le encanta hablar del tiempo. O sea, puede estar media hora hablando solo del tiempo. Y la verdad que es envidiable, porque es un puto coñazo hablar del tiempo. O sea, es como, no sé. ¿Pero te habla del tiempo de actual o ya de toda su vida con el tiempo? No. Bueno, tenemos aquí, vale, es que no hemos dicho, como el tema de los invitados, no lo tenemos muy compaginado, pero bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial, porque es un invitado de la casa. Esto es como cuando vas a casa de Bertín Osborne, ¿sabes? Sí. Y es lo mismo. Entonces, nos ha venido a echar un cablecito, porque nos ha venido a madrinar Alechu. Y a madrinar. Iñaki, a.k.a. Alechu. Hola, ¿qué tal estás, tío? Y nada, me he encontrado con un maridaje. Eso. Es que a madrinaje, no sé si les estoy enseñando algo. Explica la broma, porque... sí. Toda esa gente no estaba... Hay vino y ha traído vino. Hay vino con muchos acompañantes. Eso es. La semana pasada que hablamos del alcohol... ¿Todo? Porque hoy es todo vegano. Sí, la verdad que no. O sea, la uva es pura fruta. Aunque haga frío y llueva, es vegano. Estamos viniendo un vino, vamos a decirlo. Un vino, un tinto joven, tempranillo, de 2020. ¿Vale? Un buen año. Una añada guapa, la verdad. El mejor año, el 2020, yo creo que. Vendimiado con mascarilla. Sí. Cero contagio, cero saliva, cero escupitajo del eso. Vendimiador, cero sudor. Eso es. Cero uñas, granos. Yo quería hacer un apunte sobre ascensores. Yo vivo en una casa que alguien muy jugón, ¿vale? Pone ahí una placa, bueno, pues las personas que son, los kilos que son y tal, de máximo y tal, y pone: impidan que los menores viajen solos. Hostia. Y entonces ha habido un gracioso, ¿sabes? Un jocoso que ha tachado el IM. Y así pone: pidan que los menores viajen solos. Y nada, bueno, pues eso, no sé. Suele poner mucho. ¿Qué os parece eso? Menores no acompañados, ¿no? Pone como, pero ¿quién controla? ¿Quién vigila ahí en ese momento, no? Pero lo que dice él es que si ve a una madre con su hijo esperando el ascensor, Dice, no, sube tú y luego que vaya tu hijo eso. Solo, porque... Para que entre el pedófilo de vida, ¿no? Para que espabile, que hay que ir solo, yo qué sé, pues si se queda atrapado, que aprenda lo que es vivir en alquiler en un piso bueno, y de que, 10 metros cuadrados. Y que sepa desde joven hablar del tiempo, como es debido, ¿no? Porque el tiempo, la verdad que en otros sitios igual no, pero aquí, por ejemplo, y además concretamente en Bilbao, estamos en Irala, recordamos, en el barrio de Irala, por eso Irola, Irratia... y aquí, en Bilbao en general, se le da mucha importancia no solo al tiempo, al clima, sino al aire. Yo quiero hablar de esto. ¿Habéis visto, la gente que nos escucha, habéis visto por Bilbao esos carteles que pone calidad del aire bueno? Calidad ona. Siempre bueno. Siempre es bueno. O sea, no... Nunca, yo nunca, no sé vosotros, ¿alguna vez habéis visto ese cartel que ponga calidad del aire de pena? O sea, horrible, métete en casa. O regular, no, siempre es bueno. Bueno, en verde además. Y o sea, esto lo hemos hablado una vez y a mí me flipa porque uno de esos carteles está en Sagrado Corazón. Y cuando estaba Sabino Arana y todo eso, y cuando era la salida de Bilbao, era por ahí, había unos atascos del copón, pero la calidad del aire ahí era buena. Siempre. Siempre es buena. ¿Buena para qué? Pero si eres un coche, si eres un transformer, estás a gustísimo, estás respirando CO2. O sea, si te quieres morir pronto, es muy claro. Buena calidad. Pero lo guapo es, ¿quién se dedica? O sea, ¿quién es el meteorólogo? No, el aireólogo que se dedica a poner eso en los carteles. O sea, cada día hay alguien ahí en... A ver, ese le contratas un día, le haces que lo ponga y le despides, porque es todo el año es lo todo mismo. El año, pero... Mola. Es el señor que cambia los semáforos, que está debajo de la tierra. Sí, los semáforos. Me gusta con manivelas, alguien, ¿no? Con manivelas ahí abajo, en el subsuelo. Y entonces, pues, tiene dos teclas: una de pone buena y muy buena, ya está. Muy buena, muy es verdad, es que es sí, buena, sí, muy es buena. Muy buena, sí. Según cómo se levante, un claro, poquito más. Podemos decir que en el vocabulario del Ayuntamiento de Bilbao, claro, buena es igual, en plan, no está tan bien, ¿sabes? Como muy buena es lo normal. Bueno. Pero a mí me gusta pensar que hay alguien cada día dedicado a asomarse a la ventana y hacer. ¡Wow! Bueno. Muy bueno soy. Qué bueno. Qué puro está el aire. Qué maridaje, ¿no? ¿Cómo marida con el tripi que me acabo de enchufar por la mañana? Porque yo no sé, tío. O sea, este hombre. Pero es muy optimista ese hombre, sí, ¿eh? Es muy optimista. Es como... Una persona, no sé, tío. ¿Por qué dar mensajes subliminales? En plan, como, o sea, mensajes positivos. Luego también en las autopistas de repente vas a ver un día. Ánimo, campeón, tú puedes. Es que a mí me. Esto forma parte de la letrería que vemos cuando vamos por las calles, por nuestras urbes. Forma parte de nuestra vida, como el típico monigote para ir a 30, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Basauri, yo soy de Basauri, y en Basauri hay monigote que es máximo a 30. Y si vas a más de 30, sale en rojo y sale un muñeco enfadado. Como, te has pasado, colega. Pero cuando vas a menos de 30, no hay una compensación positiva. ¿Sabes? Tú, Iñaki, como educador que eres, ¿no? Tú eres que eres Maisu. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que hacer refuerzo negativo y positivo, ¿no? ¿O... ¿Qué opinas del refuerzo positivo en la educación y en la sociedad? Uf, vaya preguntita, ¿no? Para las horas que son. De repente no parece serio el programa y todo, ¿eh? No lo sé. Hombre, yo sí que va a sonar así como que sea, soy psicópata, pero yo no estigmatizo tanto el que le pegues una colleja. Razonadamente a un chaval, ¿eh? Hostia. Ahora, no. Que sí. Hostia, Maisu. No, yo jamás he tocado. No, pero hay chavales que. Pero quien dice Maisu dice policía. La herramienta sintetizadora de contenidos de dar una colleja de vez en cuando no está mal. Ahora, lo que no se puede hacer es basar la educación en una dictadura, en un tirano, en no sé qué. Eso. Está claro que no. Está claro que no se pueden hacer preguntas serias a este hombre porque responde serio. Bueno, es verdad, que no, que es broma, que es broma, que sí, que está muy bien. No, es importante. O sea, las collejas bien. Entonces, extrapolando al caso en concreto, sería si él cruza rápido, que alguien le pegue una colleja. Eso es. Pero claro. Si pasa bien. Que yo que sé, que le dé un poco un positivo, una pegatina en la frente o algo así, ¿sabes? Pues pronto vamos a llegar a eso, seguro. O que tire un caramelito, lo que es la máquina en sí, que te tire un caramelito al coche. Así que en el diario te ponga una nota para que firme tu madre, pero en plan bien, ¿sabes? En plan, mira, que la vea tu madre, que ya. Su hijo ha pasado por este tramo a 25 por hora. Muy bien circulado, firme aquí. Avanza notablemente, ¿no? Eso es. Circula. Hombre, sí que es verdad, hay que agradecer. Bueno, es que no paso de agradecer porque parece que en este mundo que vivimos, todo lo que sea. que no sea cruel es agradecer. O sea, que no haya multa, ¿no? No hay multa en sí por ese cacharro. Es una multa moral, ¿vale? Es emocional. Es algo como que te cala adentro y dices, joder, me he pasado, tal. Tengo que ir un poco más despacio y eso. Eso es lo que ellos pretenden que tú sientas cuando lo haces, pero realmente sudas. Pero de hecho te voy a decir más, como solo hay una respuesta negativa cuando vas a más de 30, la verdad es que a lo que le pide a uno el cuerpo es ir a más de 30 para activarlo, ¿sabes? Yo me imagino ese debate en el ayuntamiento, en plan, a ver, ¿cómo podemos hacer para que en este tramo la gente circule a la velocidad que tiene? No se queda 30. Y si ponemos un monigote que les ponga cara de enfadado. Esa mesa de reuniones. Pero, y el que propuso. Yo te voy a proponer una cosa, otra solución. En vez de no una carita sonriente, sino alguna frase, porque además esto te mide con bastante distancia. Y te den puntos según. Y claro, y si imagínate como los desayunos cuando vas 10 veces a desayunar a un sitio. Eso es. Y un desayuno gratis, ¿no? Efectivamente. Pues por ejemplo, que pongan frases bonitas. Por ejemplo, como. Gracias a ti se atropella menos. El mundo ahora es mucho mejor gracias a ti. Entonces tú te sientes como mejor. Y entonces y al de 10 veces te lo va mirando la matrícula. Para lo que quieren nos vigilan. Sí, claro. Y si quisieran nos vigilarían para eso. Cada 10 veces tú ya puedes pasar a 50 una vez, aunque sea. Y molaría que ese día atropelles a una señora. Eso. Justo ese día atropellas a alguien. Cada 10 veces que eres buen conductor puedes atropellar a alguien. Pues yo qué sé. Y ese bonus, el de atropellar, que vendría con 4 años pasando a 30. Pasando, claro, puntos, bueno, como la tarjeta está de... No, el castigo en vez de ir a la cárcel ni nada sería en plan pasar a 15, a lo mejor, a partir de, pues eso, 5 años pasando a 15. Bueno, 15 no es... y un día, a 15 kilómetros y un metro, 15 por uno. Bueno, nos estamos yendo un poquito de... Sí, del tema. Bueno, no del tema, porque el tema, el tiempo... Bueno, tampoco te he preguntado a qué piso vas. ¿Cuál? Porque no te pregunto, que estamos aquí hablando en un ascensor, ¿a qué piso vas? Al último. Al último, ¿no? Vale. Está arriba, tío. Todo en ascensión, todo para arriba. Que la verdad que, claro, ascensor, pero no, descensor, ¿no? Molaría, como hemos dicho antes, ¿no? Que haya un hilo musical para subir y otro para bajar. Como... Sí. O sea, imagínate un ascensor así, tío. A mí me encantaría, tío. Me parecería precioso. Bueno... El tema, como hablamos del tiempo y también te voy a decir una cosa, es el tiempo para nosotros, el tiempo para comunicarnos, el tiempo para estar aquí compartiendo con gente como Iñaki, gente que participa en la Airola, gente que está aquí, gente, esto quiero que sea un programa profundo hoy, ¿vale? Y el tiempo, no ría eso. Es que me encanta, es que te queda muy bien, o sea, cuando te pones de locutor, en plan de, voy a poner voz buena, voy a hablar serio, sí que eres locutor de radio, tío. Que podría hacer un programa coñazo. Sí, o sea, ¿me ves que podría hacer un programa? Pero de que el que me pongo para dormir. ¿Sabes? Sí. Esa voz... Yo me pongo muchos programas. Bueno, últimamente, si te digo lo que me pongo para dormir, también me pongo asesinos seriales, tío. He descubierto un podcast ahí, bueno, da igual, lo recomiendo. Mexicanos o algo así, ¿no? Lo recomiendo, pero no hagáis lo que hacen ellos, ¿vale? O sea, eso se dice aquí a nuestra audiencia. Bueno, que lo que iba a comentar, que el tiempo para nosotros. Y el tiempo, a veces, nosotros venimos aquí a grabar, no siempre tienes el mejor día de tu vida, ¿no? Y a mí hay una cosa, yo me ofusco mucho a veces. Hoy, por ejemplo, he tenido un día como muy con mucha rabia dentro. No sé si alguna vez os ha pasado, a los que nos escuchéis. Pero hoy me ha pasado. Y esos días luego resulta que cuando salgo a la calle intento como, al revés, como hacer reír a la gente con la que me junto. Siempre, ¿vale? Y hoy, por ejemplo, he ido... Me ha hecho un encargo mi padre de que... Porque tengo que ir el domingo para allá al pueblo. Mis padres viven en el pueblo, en un bajo sin ascensor ni nada. Es una casa, sin más. ¿Qué pueblo se puede...? Gumildizan, cerquita de Aranda de Duero. Tengo que ir y me ha costado ir. Me ha costado encontrar un viaje para ir en BlaBlaCar. Porque es que lo de BlaBlaCar de hoy ha sido algo espectacular. BlaBlaCar yo llevo 7 años usando. En su día era una cosa para compartir coche. La gente era solidaria, la gente era apoyo mutuo, lo que se basaba, todo eso. Ahora mismo la gente solo quiere sacar dinero con eso. Y pasa una cosa, que la gente que va a Madrid se le añade automáticamente, por lo que he descubierto, paradas como Aranda. Entonces yo busco el viaje de Bilbao a Aranda, que está cerca de mi pueblo. Entonces te salen los viajes, pero la gente no para ahí. Y bueno, he estado escribiendo a, puedo decirte, 10 personas, hasta que he escrito a uno que os voy a contar, es que os lo voy a contar porque creo que es menester. Yo ya estaba desesperado porque digo, tío, el bus cuesta 24 euros, es una locura, es lo que cuesta, caro, muy caro, y tardas 5 horas en llegar en 200 kilómetros. Bueno, yo hoy he escrito a varios y a un tal Pablo, yo ya estaba agotado, ¿vale? Y un tal Pablo, desde aquí le saludo, me ha dicho, mira, le he preguntado, ¿pasas por Aranda? Y me ha dicho... Mira, el asunto es que me sale a cuenta llevar gente por el importe que pido por el trayecto entero, es decir, de Bilbao a Madrid. Si reservas como esta, pues me desvío. Bueno, esto le he ido. ¿Se desvía como, el precio del, o de la ruta? De ruta. Vale. Yo ya le he dicho que son 3 minutos de desvío, es una rotonda, la conoces tú. Bueno, pues ahí yo con él, yo ya estaba agotado hoy y le he pegado un chapón a este hombre, y que os lo voy a leer literal. Se le ha quedado, ¿vale?, el peso del hastío, o sea, todo tu día, sí. O sea, todo el peso del día y del malestar. Pero he elegido, hay otros que los he hablado mal, no lo voy a negar. Eso no lo voy a decir, no me voy a poner aquí de malo yo. Pero bueno, a este veréis la chapa que le he puesto. Que lo cuente. Mira, voy a decirlo tal cual. Le he dicho, el desvío es ínfimo, es una rotonda en la misma autopista. Soy usuario de BlaBlaCar desde hace más de 6 años y nunca ha habido problema. Recordad que estoy ya quemado, ¿vale? El precio que me sale en esta parada que has incluido son 16 euros. Si quieres hacer negocio con esto, no te sale a cuenta. Pero si quieres compartir el viaje, sí. Ahora que te he dado esta chapa, no me aceptarás. Pero sin más, al menos informo. 2 puntos. Me voy a tener que gastar 24 pavazos en un autobús para hacer 200 kilómetros en 5 horas, solo porque a ninguno de los que vais a Madrid se os ocurre quitar la parada ni parar un par de minutos a dejar un compañero de viaje. Así que muchas gracias y que pases buen fin de semana en Madrid. Y cuidado que es muy caro, vete al bar Manolo. Salud. Vale. El tío estaba llorando. Ojo, y me contesta, venga va, 16 euros, te lo has ganado. ¿Y va a ser con ese? Os lo juro por mi vida. Y le he dicho, ¿en serio? Venga, reservo, nos vamos a echar unas risas, le he dicho. Y me dice, adelante, gracias. Y le he reservado y me ha aceptado. Hostia, yo creo, yo, hostia, muy bien, ¿eh? Hostia, muy bien, muy bien, muy bien, me ha flipado. Esto, mira, lo he vivido, con Nacho estaba yo, con nuestro compañero, sí, con Desagües, que estuvo el pasado programa. Y le he estado contando que estaba, pero de verdad, enfadado ya con cómo funciona. De todas maneras, una cosa te voy a decir, ¿eh? Otra vez me voy a poner serio. No has sido maleducado. No, no, ha sido... Una realidad, no, yo no, eso y al es. Final ese tío ha entrado en razón, en decir, a ver, estamos locos. Por ese tío, no en su casa, ha reflexionado, o sea, se ha mirado así, sí, interior. Bueno, lo ha dejado y llorando. Y ha dicho, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí. O sea, yo me lo imagino así, o sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Pero yo he sentido que, o sea, tenía que contarle eso, que es lo que tenía yo dentro, pero que el no exteriorizar mi caso real... Pues igual es lo que necesitaba. Y entonces yo lo que he pensado es eso. Digo, voy a decirle, es que lo que me supone de verdad que no me aceptes, tío, en un camino que vas a pasar sí o sí, que sacas 16 euros ahí. Y aparte de lo que has dicho tú, que esa aplicación está pensada para la puta solidaridad, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, ya, que, pero como vale, está pensada, es decir, no, que, eso es como lo de Too Food, Too Go, muy bueno. Sí, están bien, parece como que es economía de aprovechamiento, tal, esto, lo otro. Es negocio. No, pero yo lo veo más como sustituir a Cardedo con... Lo malo no es que haya negocio, sino lo malo es que en vez de estar funcionando de como sociedad de forma colaborativa y de apoyo mutuo, en la que si a un restaurante le sobra comida, la done y la ceda a quien de verdad la necesite, porque, escucha, el que la necesite, o sea, el que no necesite eso... Ya puede permitirse irse al restaurante y comer, tranquilo, ¿vale? Vas a ganar dinero. Pero el dejar eso debería ser algo funcional. Igual que en su día BlaBlaCar, cuando yo lo usaba hace mucho, que ya te digo, 6, 7 años, era literalmente salía el teléfono de la gente. Tú llamabas a la peña, sí. No te va a llamar 25 personas. Te llaman, oye, ¿de dónde vas a dónde vas? Y cuando hablas y conversas con la gente, pues es algo fácil y cómodo. Y la gente lo veía como compartir viaje. Ahora, BlaBlaCar funciona de forma capitalista. De forma de... Ellos se llevan su comisión como un negocio. Pero siempre han sido una empresa. Sí, siempre han sido una empresa. Pero en su día fue una plataforma. Me refiero que de... no vienen a solucionar nada. Dime, Sergio, ¿que estás diciendo algo? Sí, es que te comentaba un poco de récord que esto es un programa de risas. Pero entiendo que esto irá a algún lado. Vamos, no sé. Sí, a ver, va hacia alguna parte, que es lo que hemos dicho. Vale. El encargo que me ha hecho mi padre, ¿vale? O sea, esto era el viaje que tengo que hacer por el encargo de mi padre. Mi padre está viviendo en el pueblo, lo he dicho antes, tal cual. Vale, me ha hecho un encargo para un cliente suyo. Mi padre vende facsímiles. Vende libros, o sea, los libros que hay, esos manuscritos... Los copian, así, un poco... ¿Cómo es facsímil? Con C. Ah, por cierto, hablando de términos, quiero corregir un error que cometí en el programa de la calvicie. Me lo ha señalado varias personas y quiero... Hostia, De hecho, tú mismo, en el programa... ¿Programa? Siempre digo... Sí, no sabes. No sé qué pasa. Bueno, tú mismo me lo corregiste y no te hice ni puto caso. Era que estuve diciendo mucho rato fonúnculo. Ah, sí, te lo dije. Que fonúnculo es, o sea, pus. O sea, es en plan cuando está mal, ¿sabes? ¿Cómo es? Funículo. Fulículo. Funículo, ¿no? Fulículo. Con L. Ah, pues mira, fíjate, yo también lo digo. Yo sé que así no era, como tú lo decías, o sea, no era. Tampoco sé decirlo yo bien. El funículo de Archanda, no, eso no. Pero me gusta, es gracioso que intentando hablar de forma seria y como que denotar que inteligencia y cultura, luego la caguemos en lo más básico que es en confundir palabras. Y además, joder, que como calvo instruido que hablé, sí, o como, ¿no? Que hablamos como en nombre de los calvos. Y dile a las calvas. En casa de herrero, cuchillo de palo. Eso es. O sea, el folúnculo. O sea, parece que tengo la cabeza llena de granos, ¿sabes? No, no, tranquilos. Es folículo. O sea, vale. Precisamente es lo que no tenemos. ¿A dónde iba el tema? Sí. Es algo que esto. Bueno, te he hablado del tiempo, nuestro tiempo, nuestro momento, el día de hoy que he tenido. Bueno, pues el encargo de mi padre era que pillase para un cliente suyo 2 décimos de lotería de Bilbao. Pero de Bilbao. Le he dicho, vale, lo pillo en Basauri. No, no, no, de Bilbao. Tiene que ser. Tienen que ser los dos iguales y no da de maquinita con el resguardo y tal. Y bueno, pues para mí ir a comprar lotería, ¿sabes? Yo nunca compro lotería. Entonces, para mí es como ir a hacer algo que no es lo mío, ¿sabes? Uh-huh. Y de hecho, no siendo para mí, a mí yo lo solo comprar lotería una vez. Y era en un trabajo en el que estuve yo por ETT y había un boleto que era el de la empresa. Y dije, te hacían fijo, ¿no? Si te tocaba, te hacían fijo en esa empresa. Estás que no lo compro yo, sí, lo compran todos. Y yo, que estoy por ETT, ya estoy jodido. Yo, cuando me fui del anterior trabajo, que me fui en octubre, compré el décimo. Por si, o sea, me voy yo de esta empresa, compré el décimo del bar de al lado. No vaya a ser que me vaya de este curro, luego les toque a estos y yo me quede. Eso es. Hay que comprarlo, ¿sabes? O sea, yo me hago gracia a mí mismo, lo hipócrita que soy, porque no creo en ello y me río y la gente que se gasta la pasta y tal. Pero luego, en cuanto pasa por mí cerca de mis manos, aparece como una especie de. ¿Cómo se llama? De supersticiosidad ahí. Sí. Y entonces. Se llama envidia. Sí, básicamente. Bueno, pues el caso es que me ha hecho un bizum mi padre para pagar esos dos boletos, 40 euros y a la administración de aquí de Mirivilla. Dicho, aprovecho el viaje para venir a grabar. Y he ido ahí entonces, y le he dicho, como te decía antes, que yo hay veces que, o sea, cuando estoy muy jodido, muy mala hostia, me gusta hacer reír a la gente, curiosamente, se da la vuelta. Y entonces he llegado a la administración de lotería y le he dicho, dame 2 boletos iguales que no toquen. Y la pava me ha puesto una cara como rara. Digo, no, es que no son para mí. O sea, son para... Ah, vale, ja. Y digo, hombre, digo, no te sorprendas, digo, porque me imagino que la cantidad de chorradas que te han dicho a ti. Y dice, sí, sí, la verdad que tengo para hacer una recopilación. Y ahí se me ha ocurrido, pues, un día vamos a ir con el móvil, con la grabadora. ¿Dónde aquí al lado, en Mirivilla. ¿Qué administración es? Mirivilla, en el centro comercial que hay ahí, no sé, Sorgin se llama, el este. Ir con la grabadora y hablar con ella, 10 minutitos, que nos cuente aventuras de la lotería. Me ha parecido una idea para hacer. Y el caso... Es que cuando, bueno, ha terminado la transacción, le he pagado. O sea, pero el encargo era 2 décimos. Llevar, o sea, como quien pilla un segur, tú tienes que transportar desde Bilbao hasta Aranda 2 boletos. Y porque el cliente ha dicho, es que este año toca en Bilbao. ¿Pero algún número? Él ha dicho, no, le da igual, pero los dos iguales. El número no lo voy a decir aquí porque el número es feo, a mí me gusta. O sea, la gente de Aranda va a Bilbao a por boletos y los de Bilbao van allí a por boletus. Así. Vale, lo llevaba pensando más tiempo, pero no encontraba el momento de soltarla. Pero sí, la verdad, pero que me ha gustado. Es la primera vez que oigo esta broma, segura. O sea, sí. Cuando vengan 9 más, será el décimo que la dice. Bueno, el caso es que le he dicho, bueno, pues ya he pagado, he terminado de pagar y tal. Y me dice, bueno, hasta luego y suerte. Y yo, ¿cómo que suerte? Si te acabo de decir, o sea, mala suerte, ¿no? Y se ha quedado como. Y ahí me he dado cuenta que tenía ya interiorizado que siempre dice esta movida. Hombre, a ella le interesa que toque. Hombre, sí, para que luego se hable. Pero a ti no, porque por probabilidad. O sea, también quieres que baje la estadística. O sea, dame números que no toquen para que yo tenga más posibilidades de que el mío toque. Sí, bueno, ella no sabe si lo que toca. ¿Sabes la terminación o algo? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Vale. Es misterioso. Pero vale. Sí que es verdad que dices, para ella es mejor, porque si luego, ¿qué? Salen en la tele y se celebra. Luego pone el cartelito, aquí tocó sí, el quinto premio. Pero esta mujer es una trabajadora, esta mujer cobra un salario, tal. O sea, esta mujer no es rica. Y andar enseñando aquí que has hecho rico a la peña y tú estás, sigues ahí, tampoco es que sea algo de. Sí, la verdad que esas caras son siempre. O sea, claro. Las escenas. Perdón. Pero ella pillará algún boleto, ¿no? ¿O no? Suele ser, que luego suelen dejarle pasta a las administradoras, Eso os tenéis que enterar, a ver si ellas se quedan con boletos y ganan. Hombre, pero ¿se quedarán con qué? ¿Con cuáles? No, porque no, no, con boletos montón. No, yo creo que la gente, eso tú lo devuelves, es como las botellas vacías. Yo creo que eso funciona así. Los sitios compran boletos y los que no venden los tienen que devolver o algo. Porque al final, yo creo que va así. Es como los cascos de las botellas. Pero no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, las caras de la gente cuando les toca la lotería y esas fiestas ahí y las loteras ahí como, he repartido miles de millones y yo sigo siendo la verdad que pobre. Claro, me estoy pensando ahora que es que esto puede ser un tema en sí, o sea, la lotería como tal, ¿no? Pero vamos a ir a hablar con esa... Ahora, si os parece bien, a los que estamos aquí compartiendo y, bueno, ejecutando este programa, si os parece bien vamos a poner un poquito de musiquita, porque como hoy hemos tirado del hilo musical de Ascensor, como veis... Pues hemos dicho, vamos a poner una cancioncita más. Estamos como jugueteando. Vamos a poner dos, vamos a poner una que la ha pensado nuestro compañero Doro. ¿Nos quieres decir algo de esta canción? O... Porque me gusta mucho. Sin más, ¿te gusta, no? Sí, es mítica canción que he escuchado hace poco y la tengo ahora como hype, ¿sabes? Respecto al tiempo, ¿qué es lo que te transmite respecto al tiempo? Me evoca un lugar cálido y veraniego y a la par que me transmite tranquilidad y felicidad. Vale, pues si te parece bien, lo vamos a poner, porque me parece precioso lo que acabas de decir. Y nada, disfrutemos de quién son los que lo hacen. Es que soy un poco Sam Fayawai y Zatu de SFDK. Ok, disfrutemos. Subí de alcohol, pegándome a la orilla del mar. Subí a la cima del amor gritando voy a saltar. Volví a contar estrellas del sistema solar, pero sin plantearme el aterrizar. Vivo de la imaginación y el mundo que me quiere inventar es siempre mi camino, el que yo voy creando al andar. Y sin gobernar ni contemplar estatus social, mi nombre en clave es energía vital. Voy a meterle a ese reggae como siempre y cumpliré la misión, que la vibra positiva llegue a cada rincón, por el legado que viene ligado a otra generación y que siga en una nueva sesión. Tengo tus oídos vibrando, mi sonido se consigue solo de contrabando. Yo tengo más fuego dentro que todos los estancos, la energía positiva siempre está funcionando. Súbeme al espacio sideral, que el mundo está loco y necesito lo espiritual. Y esto ya no hay quien lo entienda, mi alma me lo recomienda. Todo lo que importa es respirar y dejar que la imaginación nos lleve a ese lugar y quedarse con la esencia. Seguimos fuertes de conciencia. Un lunes al sol, mirando florecer mi vergel. Hay una rosa que perenne y va tatuada en mi piel. El bepantol, no cicatrices de carácter. Una ventana dibuja con diseño una pared. La traspasé, estéreo y ejerciendo mi rol. Mi corazón grisáceo, hierro va cediendo el control. Yo soy aquel que dice ser movido a motor. Por eso tengo en Estocolmo enamorado del reactor. Yo tengo dolores y no veo al doctor. Son muertos todos, siempre me sentí un trastor. Un pésimo actor, están llamando toc, toc, toc. Abrir la doble puerta, dejen paso al amor. Por los que vienen deja un sitio mejor. No tienes contenedor, las quieres contenedor. Las letras de esta sopa posiblemente te exploten la boca. Y tú hasta el fondo hasta que topa, topa el agua con la loca. Súbeme al espacio sideral, que el mundo está loco y necesito lo espiritual. Y esto ya no hay quien lo entienda, mi alma me lo recomienda. Todo lo que importa es respirar y dejar que la imaginación nos lleve a ese lugar y quedarse con la esencia. Seguimos fuertes de conciencia. Súbeme al espacio sideral, que el mundo está loco y necesito lo espiritual. Y esto ya no hay quien lo entienda, mi alma me lo recomienda. Todo lo que importa es respirar y dejar que la imaginación nos lleve a ese lugar y quedarse con la esencia. Seguimos fuertes de conciencia. Un cambio exquisito el que estamos disfrutando de Son Fayaboy y el Zatu, por los que el tiempo parece no haber pasado, ¿verdad? Son gente del pasado, ¿no? Gente, bueno, pues gente se está escuchando la canción de después, ¿eh? Se está escuchando la canción de después, porque recordemos que somos gente, no voy a decir ni semi, o sea, no profesional, básicamente. Amateur. Estamos jugueteando, y voy a decir una cosa, esto que suena de Ascensor, La verdad que hay que comentarlo. ¿Qué ha pasado con el copyright? Iñaki, ¿nos puedes comentar tú? Bueno, nos hemos pegado unas intentonas. Vamos, por poco pedimos a unos hackers vietnamitas que tenemos, colegas, pero no, han sido incapaces de desencriptar la movida para descargarse un puto tema que además se supone que es sin copyright, no sé. Además, ¿quién sube 5 horas de música? De ascensor. ¿No? De ascensor. Y encima a eso le pone una clave. Es más fácil descargarte la fórmula de crear bombas nucleares que esta puta música. Te juro que es que me ha flipado. Hemos bajado de todo, o sea, aquí no hay problema. De YouTube da un ladder. Es una radio. Pirata, en la que hemos bajado música pirata. Pero lo descarga todo menos esto. O sea, me ha flipado que menos el ascensorismo es una cosa muy seria. O sea, Otis tiene bien capao. Estaban de huelga esta semana. Sí. Es que tengo la oficina donde curo ahora está lo de Otis. No me digas que lo que querían era un ascenso. No, pero ¿por qué estaban de vuelta? Ahora cuéntalo si quieres. No lo sé. Yo sé que. Y coincidíamos en el bar al que iba a tomar el café. Estaban allí, pues supongo que estaban reivindicando mejores condiciones laborales. O mejor hilo musical, ¿no? Entonces, recomiendo a la gente que tenga avisos de emergencias ascensor, que si llaman a Otis, que sepan que si tardan un poco más es porque los trabajadores están luchando por sus derechos. Eso es, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. ¿Y ya esto a qué iba? ¿O? Bueno, pues como hoy tenemos la música de ascensor de fondo, no hay momentos de subirte y ponerte aquí ¿A quién pusimos la última vez? A un calvo, joder. ¿De qué? No sé qué me estás hablando. A Mark Knopfler. Mark Knopfler. Sí, Knopfler. Bueno, no tenemos hoy a ningún calvo ni a nadie, o sea, a nadie del tiempo. Hemos puesto canciones. Pero porque estas conversaciones son de ascensor. Eso es. O sea, yo en realidad, el programa es el tiempo como tal, pero ¿de qué se habla? O sea, ¿dónde más se habla del tiempo? En los ascensores. Entonces, ¿también? La música ambiental de ascensores que es maravillosa. Es que a mí me gusta mucho. A mí me parece maravilloso también que el ascensor, dando por hecho que todo va bien, la conversación suele ser así, como hemos dicho, ¿no? Muy sutil, muy abstracto, muy desde fuera, muy nada, muy superficial. Pero ¿cuándo hay un atasco en el ascensor? O sea, ¿cómo evoluciona un grupo de gente o cierta gente dentro de un ascensor una vez que está atascado? Ahí ya no es el tiempo. Es un gran hermano, pero de lo real eso, ¿eh? Sí, eso. Yo siempre salgo meado y cagado de casa precisamente por si me pasa eso. Imagínate tener que cagar rodeado de 5 personas desconocidas o cosas así. O sea, es una cosa muy incómoda. O sea, tienes que pasar mucho tiempo con situaciones o necesidades vitales con gente desconocida. Desconocida. Pero, yo estoy convencido que se para el tiempo. El tiempo relativo ahí, sí. Puede ser. Claramente. Sí. Porque es verdad que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. No sé si hoy, porque hoy estamos aquí como fluyendo muy de conversación y tal. No sé si hoy traes Doro alguna noticia o alguna cosa, yo qué sé, cositas que te traes en papeles. Sí y no, quiero decir. Yo te cuento. No has tenido tiempo, ¿no? No he tenido tiempo, sinceramente no he tenido tiempo. Y yo esto me lo suelo preparar de jueves a lunes que grabamos. Y hoy un poco con prisa he dicho, bueno, pues mientras friego me voy a. O sea, busco noticias y voy a buscar cosas en YouTube. Perdona. ¿Cómo que mientras friegas? O sea, sí, porque hoy estaba fregando en casa, literalmente. ¿Sin manos? No, te cuento el porqué. Hoy estaba fregando en casa y he dicho, me voy a poner un audio de que me cuente el origen de la cómo se cuenta el tiempo, o el tiempo, el origen, cosas así. Eso es interesante. Me lo iba a poner en YouTube mientras se fregaba. Escucharlo, pues acaso aquí surgía el tema, pues saber de lo que se habla. Un poquito de los orígenes, que si el reloj de sol, que si el reloj de agua, tal. Entonces, ha habido un momento que después de buscar noticias sobre el tiempo y que todo fuese, literalmente, qué temperatura hace en todos los pueblos de España, pues he dicho, voy a buscar en YouTube a ver qué encuentro. Y he encontrado un vídeo con un titular que me parece maravilloso, que es "El tiempo no existe y te lo demuestro en 11 minutos". Bravo, bravo, bravo, bravo. Es que te juro que es como... Es como decir, Dios no existe y te lo demostraré si Dios quiere. Es que no, y los terraplanistas esos que hubieron que decían felicidades a todos aquellos terraplanistas a lo largo y ancho del globo. Que decían, del globo. Ancho. ¿Sabes que los terraplanistas tienen como, o sea, hay muchos grupos juntados y tal, y hay uno que es un equipo de fútbol? Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Y yo digo, sí, sí. ¿Pero cómo juegan a fútbol? Con un frisbee, jugarán. Bueno, sin más. Origen del tiempo, ya lo hemos hecho. Ya, escucha, ahora, Sergio, espera. Este vídeo tiene 3,5 millones de visitas, ¿vale? Vale, antes de que empieces, estarás contento que ya hemos metido un poquito de cachondeo a la cosa, ¿no? Sí, ya está, sí, ahora ya va en serio. Sí, estoy contento. Ahora de Butter va en serio. Cuando empezamos con las coñas, ¿no? Sí. Pero quita para que hagamos soflamas populistas de vez en cuando también. Pero bueno, me ha gustado esto. Entonces, sin más, todas las noticias que yo tenía preparadas era pues eso, pues el origen del tiempo, por qué son horas, por qué son 365 días. Y la verdad que todo me parecía interesante, pero no creo que fuese de cachondeo. Pero he encontrado cosas que sí que me han convencido. Y es, tú, por ejemplo... bueno, tú, Ángel, primero, ¿a qué hora te sueles dormir, por ejemplo? Hacerme esa pregunta a mí es un sí, poco... ya lo sé, ya lo sé. Pero... intento generar rutinas, pero no puedo, la verdad. Estoy loco, yo estoy loco. Pero vamos a decir que en un estado normal, estado normal mío, puede ser, o sea, la 1:30, 2, cuando estoy guay, es cuando a las 2 menos algo yo ya tengo ese sueñecito que no puedo evitar, quiero decir. Yo también. De hecho, estoy más activo a las 9:30 de la noche que a las 4 de la tarde. O sea, como que cuando he pasado ese lapso de que yo o me voy a la cama y digo, pues yo soy muy trasnochador también, o sea, a mí me gusta acostarme tarde. Cuando pasa ese tiempo, yo ya hago como un bucle entre el punto de no retorno y me espabilo. Y está mal hecho. Y así diré porque luego. No, yo pues eso, entre las 9 y a veces las 7 de la mañana. Es un margen. Un margen bastante flexible, ¿no? Bastante a gusto. Depende a qué te dediques también y todo el rollo importa, ¿sabes? Porque, joder, hay mucha gente que seguro que nos está escuchando yendo a currar en el coche, me gustaría pensar, y que está yendo de noche a currar y está diciendo, estos cabrones que hablan tú de la hora de dormir, estoy yo, tengo que ir haciendo piezas en... Sí, de hecho es que es complejo. Cuando la gente que trabaja turnos al final tienes o sea, es cada semana es una aventura. Pero tú traes un dato con eso, ¿no? sí, no, eso. No lo he preguntado. Simplemente era porque es que no tengo ni aquí subrayado ni nada. Pero una de las noticias que he encontrado ponía que la hora idónea para dormir son las 10:22. Pues mira. O sea, las 10:22. Y 22. Sí, no hay 20:25. Es lo que me flipa, porque si fuese las 10:20, pues igual ni lo digo aquí. Las 10:22. Y encima hoy me va a gustar contar cosas sin tenerlas delante. Es decir, lo que yo he leído, a ver si me acuerdo de algo. Porque ¿está guay? Porque es mucho más sencillo coger y leérmelo subrayado, pero a ver qué cojones he entendido yo en la lectura de un minuto que he hecho. Noticias de memoria. Sí. Y creo que iba por la temperatura corporal, que ahí en ese momento te empieza a bajar la temperatura corporal y la melatonina, algo así. Sí, melatonina, eso sí. Lo tengo yo. Sí. Yo lo suelo notar mogollón, a las 10:22 justo. Ay, tal. Sí. Yo me fumo un porro y luego digo, wow, qué bien la melatonina, cómo me está... Y ahora vuelvo a la gente que entra de noche ahora a currar a las 10, justo. Y 22. Y ahí 22 hacen catacroc, ¿eh? Y se quedan ahí. Sí. Eso no pasa. Pero bueno, ese era un dato. ¿Quién dice ese dato? ¿O la OMS? O la... Yo qué sé, la OMS. Que no lo sé, que te estoy diciendo que no tengo aquí los papeles delante. Por un día no tengo aquí nada preparado, pero tengo muchos datos que dar, ¿eh? Te puedo decir incluso cuál es la temperatura idónea para ser feliz. Vamos a decir que hoy eres un locutor ilegal. Sí. No tienes papeles. No tengo papeles, hoy me pueden exportar en MP3. Nos gusta este tipo de comedia en debate, Bueno, ¿tienes alguna cosita más? Es que es verdad que estoy echando en falta lo de subir para... Pero claro, subir el... Mira, voy a hacer una prueba, ¿vale? Subir el tono de ascensor. O sea, voy a ascender el volumen. Es cuando estás solo, ¿no? Cuando hay más gente, hablas más bajito. Pero sinceramente, o sea, esta música... Yo salgo de casa todo correr todas las mañanas. Y aparte que bajo en escaleras porque vivo en un segundo. Pero si tuviese que bajar en ascensor, lo último que haría sería... intentar escuchar la música que está sonando. Estoy mirando el reloj para ir, porque digo, pierdo el metro, pierdo no sé qué, llego tarde. O sea, la música de fondo luego que hace es que la situación sea más bizarra. O sea, tengo prisa y hay una música tranquilizadora ahí, pero que no quiero que o sea, si usa toda la energía para que el ascensor baje más rápido, no para ponerme un hilo musical, no sé, cachondo, no sé. Sí que hay que decir que, o sea, este hilo musical es más en edificios tochetes, En, yo qué sé, o sea, en sitios como en normalmente en los edificios, en mi ascensor no hay hilo musical. Que va a haber el... Pero es verdad que este hilo te hace como, parece que va a pasar algo, pero no, ¿vale? Sí. O sea, ay, no rompe. Ay, eso es como, ¿te animas a bailar? Digo, bueno, cuando rompa. Tiene una aceleración constante, digamos. Eso es, una ascensión constante, o sea, sí. Pa arriba. Bueno. Más cositas, sí. Más cositas informativas, si a quieres, ¿eh? Si a no ver, ponemos yo, más yo música. Yo las tenía preparadas, pero me las había dejado aparte porque la intención era... Ahora más o menos vamos 40 y pico minutos, más o menos. O sea, quedan como 5, ¿no? Porque entre canción sí, y canción... Como 5, vale. 8, yo qué sé. ¿Y qué quieres que te cuente, en realidad? O sea, tú pregúntame... Es que prefiero que pregúntame cosas. O sea, que... Pregúntame cosas, no, tío. No me hagas eso porque te puedo dejar acorralado. Sí, pero yo me lo puedo inventar, ¿sabes? Yo vale. soy. Yo me lanzo muchos. Yo soy un bocazas, yo me lanzo muchos triples. ¿Qué pregúntame es el cosa. Tiempo? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. De hecho, lo he escuchado en un podcast esta tarde. Te lo juro que lo he escuchado. Y que es una cosa que en realidad todo el mundo entiende, pero nadie sabe explicar. O sea, vale, sí que te habías informado sobre por qué, cómo medimos el tiempo, ¿no? ¿Respecto a qué? ¿O algo te has informado sobre eso, no? Me he informado sobre muchas cosas, sí. Vale, ¿por qué el tiempo? ¿Por qué los minutos, los segundos, vale. todo eso? En principio, o sea, el origen es creo que es en Egipto, ¿vale? Que sí que hacían los... que de hecho fueron los primeros que dividieron el día en 12 horas. 12 horas y 12 horas. Y fueron los que inventaron los relojes de sol, que los obeliscos son relojes de sol. ¡Ostras! Pero claro, yo no, sí que les falta otro ¿los palo. ¿Los asteriscos? Los asteriscos miden la temperatura en el Polo Norte. Vale, porque ahí, tiene como símbolo de nieve, yo qué sé, tío. Y de ahí surgió asterisco y obelisco, ¿no? Sí, vale. Joder. Sí, eso sí es. Me he dado cuenta que lo has explicado. El sol y la luna son. Y algo más que de asterisco y obelisco. Continúa. Pero me parecen favor. Muy buenos personajes, asterisco y obelisco, ¿eh? Menudo panorámico hemos montado. Y o sea, ellos fueron los que inventaron un poco medir los días, que ya sabemos que da por el sol, la rotación de la Tierra y demás. Y luego. Sí que había también relojes como de agua, que sí, tú ponías un bidón, hacías un agujerito que fuese el chorro constante y hacías marcas dentro del bidón en plan de lapsos de tiempo. Al tiempo que tarda. Eso es. Pero también es cierto que en la edad más o menos moderna no había relojes como para ver qué hora era, sino para cronómetros. ¿Qué tiempo? O sea, te interesaba de arena, saber ¿no? cuánto tiempo ha pasado. Reloj no, de arena, por ejemplo. Eso es, pero no qué hora es, sino cuánto tiempo ha pasado. O sea, es decir, la gente para dormirse, por ejemplo, en la Edad Media usaba velas que estaban programadas para que se apagasen en X horas. Entonces, tú te levantabas, no sabías qué hora era, pero sabías que habían pasado 6 horas desde que habías encendido la vela. Y tema para cosechas y así, será más importante saber cuánto tiempo ha pasado que qué día es o qué hora es. Y ahí te parece interesante. Interesante, tío. lo de la vela es interesante. Sí, o sea, ahí había, de hecho, está el reloj de las velas, el del agua, el de sol, luego ya el que usamos normalmente, que de hecho cada, fíjate, que el reloj que tienes tú en la muñeca, cada 1800 años se equivoca. Ostras, ese dato ya me ha dejado un poco picueto, ¿eh? Yo espero que en los archivos de la historia este programa quede grabado y que dentro de 1800 años alguien diga, ¿ves? O sea, alguien lo dijo. Entonces la Irola tendría 1835 años. Efectivamente. Estamos de aniversario. Y aquí tenemos a un matemático puro y duro, justo que da paso el tío, porque no creas que no. Da paso a la siguiente canción, porque ya nos queda mucho tiempo. Y hemos dicho que vamos a poner dos canciones, no vamos a mentir, porque nuestros... queridas y queridos oyentes, no mentimos. Y vamos a poner una canción que, bueno, es de Estopa. ¿Pero esto ya es lo último? Sí, no, vamos a poner la canción y luego nos despedimos y vale. estaríamos, más o menos. Podemos esperar a hablar un poco más. Como 8 minutitos así nos quedarán para hablar. Qué bien, ¿vale? Sí. Tú no te preocupes. Sí, sí, sí. Entonces, este tema es Estopa, se llama Vacaciones. Lo he elegido porque hay un momento al final de la canción que dice la palabra tiempo y me gusta, como dice. Pero es que a la vez el título de la canción, Las Vacaciones... son una cosa en la que el tiempo pasa diferente cuando estás de vacaciones. O sea, cuando estás de vacaciones todo es muy divertido. O sea, y todo pasa muy rápido. Hostia, no me acuerdo, pasa a toda hostia. Pero cuando estás trabajando, la última hora de trabajo es horrible. Los minutos pasan lentísimos. Entonces, esa perspectiva del tiempo es la que nos va a decir ahora Estopa con este temita que se llama Vacaciones. Vacaciones.

y el 17 de diciembre en el Kremlin de Bilbao. ¿Dónde? ¿Vale? En ¿dónde? Kremlin. Vale. Nunca he estado. En, sí, está por Bilbao la vieja, ¿no? Calle 2 de Mayo. Sí, en la calle 2 sí, de Mayo, sí, no sé qué altura, pero a la altura que veáis gente en la puerta, ahí estará. Bueno. Entre el 6 y el 12. Algo así. Eso es donde hacen lo del mercadillo, ¿no? Justo ahí no, pero en esa zona, en esa zona. Sí. No, el, esto es un show de comedia, stand-up, tal. La entrada será de 4 euros, baratita. Ahí para... hacían opens, ¿no? De ahí estoy yo contigo, de improvisación y... Sí, hacen una jam de impro, sí. El primer viernes de cada mes. Como nosotros. Se recomienda. Ah, no, nosotros somos el lunes. El primer lunes. Bueno, y aparte de eso, el primer lunes de cada mes hacen en el Kremlin. Hay una jam de impro en la que puedes participar y está muy guapo, la verdad. No nos han pedido que hagamos esta promo, pero lo hacemos porque queremos. Y el caso. Que quería hacer también, recordar otra vez el número de teléfono móvil de la Irola para que la gente nos diga lo que sea, porque creo que poco a poco igual la gente le apetece, y es 688-841-492, 688-841-492. Hoy lo has dicho mejor, ¿eh? Sí. Hay que decirlo un par, lo digo otra vez, porque la gente igual, ¡uy, sí, cómo han dicho el último! Vale, 688-841-492. El que lo estoy escuchando por internet dirá, va, pero di para atrás y ya está. Es que los números, o sea, quedan bien. Son preciosos. Sí. Son preciosos. O sea, la quiniela está bien X. O sea, por estas, por decir números. Si es que lo bueno de la radio es decir números, da igual que. Vale. 24 grados. A que no nos sobra tiempo, como la canción de no, Estopa. De hecho, fíjate, ahora mismo. Nos quedarán dos minutitos. Sí, pues bueno. Dos minutitos para ya. Yo ya he soltado el spam y tal. No sé, Iñaki, quiero que Iñaki diga su reflexión sobre este programa. Yo quiero decir un apunte, un pequeño apunte. Me apasionan dos temas, Tiny Little Kitchen, ¿vale? Y el otro tema, ¿cuál era? Bueno, pequeño pollo, ¿no? Sí, Tiny Little Kitchen. ¡Ah! Y el otro tema que me encanta es Los Bebés Reborn. Que son como unos bebés... Sí, los conozco. Son, me apasiona ese tema. Hostia, ¿qué es eso? Los que bebés... Bebés que se parecen, o sea, en muñecos que se parecen a bebés, pero muy naturales. Que hay un Samantha de eso, yo creo, de muy sí, loco. Cuestan 3.000 pavos. Muy loco. ¿Y qué, quieres pillarte uno, Iñaki? Igual sí, tío. Pues igual si sí, te lo pillas, preséntanoslo, por favor. Pido para Reyes. Oye. La movida es que bebé pretende estar vivo y viene embalado en te viene en féretro ya. Viene embalado, ¿no? O sea, entra en casa ahogado. Viene embalado, entra por la puerta y dice, a ver, ¿qué pasa? Venga, quiero jugar. ¡La paga! No la paga. Lo más gracioso es que hay gente que no duerme por eso. ¿Pero porque no los tiene o porque los tiene? Porque lo tiene y lloran por la noche y así, por eso. Pues no es como... O sea, justo tienen lo malo de un bebé, ¿no? O sea, porque... Malo bebé, que es que para un embarazo psicológico, darle un bebé de mentira también, ¿no? O sea, esa gente que tiene ese problema, mira, el embarazo es de verdad y el niño también es de verdad, ¿sabes? Y llora y tal. Pero no crece, tampoco, ¿no? Nunca va a ser abogado ni nada que espere. Ya, yo cuando, bueno, cuando se vaya de casa, bueno, sí, más, ya estoy así. Ha hecho un apunte Iñaki. Tú, Doro, ¿quieres decir algo para despedir el programa? No, yo la verdad que no. No, no, o sea, lo hagas así. A ver, porque. Como el que se va del ascensor, ¿no? Has llegado a tu piso y ya. Sí, tengo algo que decir. Vale. El 500. Hasta luego. Vale. Buenas noches. Buena suerte. 15 de febrero. No, 15 no. 5 de febrero. Es verdad, se nos ha olvidado. Charrasca, Irola, Ogeitama Bosturte, 35 años. Va a haber un jaleo guapo. Apuntamos en la agenda. Yasin Gel, Arrano Percha. Arrano Percha, Lionheart. Lionheart. Yo voy a ir fijo. Buen fijo. O sea, hay grupazos. Charrasca es una sala muy bonita. Un Gasteche que está en erupción. Está en ascenso. Como y Neidoro estará firmando chistes. Eso es. Y contándolos también. También. Y pues nada, esperemos que os paséis por alguna de estas cosas que os hemos propuesto. Y nada, sin más ni más, pues nos vamos. Es que ricasco. Sin más dilación, como el tiempo que a veces se dilata. Sin más dilatación de tiempo, ¿no? El tiempo se ha acabado.